quisiera con esa conversar, sus cabellos también acariciar, de la mano con esa caminar, y sus labios también poder besar. Me podré